Tramas. Los años 30 han quedado grabados en la conciencia histórica como una década infame. La expresión acuñada por el nacionalista José Luis Torres sanciona a la clase gobernante del período por su alto grado de venalidad, por su definida defensa de los intereses de las clases propietarias y del capital extranjero, y por la usurpación del gobierno a través de la violencia. La eliminación del radicalismo a través del fraude es presentada como el requisito para la aplicación de una política económica antipopular. Si bien las prácticas fraudulentas se instrumentaron para impedir el retorno del radicalismo al gobierno, el significado del régimen fraudulento no se agota en las acciones desplegadas por la coalición gobernante para eliminar a ese principal adversario. El fraude no fue una estrategia aprobada por el conjunto de las fuerzas políticas que en ese momento controlaban el poder, ni fue aplicada desde el gobierno nacional en todos los distritos del territorio nacional. La violencia electoral afectó en forma desigual a la ciudadanía. Mientras en el territorio bonaerense, durante los comicios, salían a relucir las armas, los porteños podían ejercer el derecho a elegir a sus representantes. El triunfo de la Unión Cívica Radical en las elecciones bonaerenses de abril de 1931 echó por tierra las expectativas de los conservadores de Buenos Aires de recuperar el gobierno provincial a través de elecciones limpias. Luego de que Uriburu anuló estos comicios, los conservadores se mostraron dispuestos a utilizar todos los medios para preservar su condición de partido gobernante. Entre 1931 y 1935, la abstención de la UCR les permitió lograr ese objetivo sin demasiados esfuerzos, aunque la legitimidad del gobierno fue cuestionada por el bajo nivel de participación de la ciudadanía. En noviembre de 1935, con el retorno de los radicales, la consagración de la fórmula Manuel Fresco Aurelio Amoedo solo fue posible con el ejercicio manifiesto de la violencia, que incluyó el sometimiento de los jueces federales a las directivas del gobierno provincial. En una ocasión, públicamente, el juez Adolfo Medina reconoció ante la prensa que era imposible defender los derechos de los ciudadanos cuando la propia policía sostenía el fraude. En 1936, la Junta Electoral bonaerense elevó un informe muy crítico al Congreso sobre la elección de los diputados nacionales. Los jueces solicitaron a los diputados que aprobasen las sanciones que la ciudadanía reclamaba y que ellos no podían autorizar. El Poder Legislativo no respondió al reclamo de la justicia. La falta de quórum, la ausencia del oficialismo y los desacuerdos en el bloque opositor impidieron el debate. En cambio, tras un burdo juicio político, los legisladores de la provincia de Buenos Aires destituyeron al presidente de la Junta Electoral, que había osado cuestionarlos y que a su vez era presidente de la Corte Suprema Provincial. Las mismas prácticas instrumentadas para detener a los radicales se usaron para dirimir fuerzas entre los diferentes grupos en el seno del partido gobernante. No hubo elección interna en la que algún grupo no denunciara acciones discriminatorias y coercitivas. La trayectoria de la concordancia estuvo signada por los conflictos entre grupos con propuestas diferentes o bien entre camarillas que se disputaban el poder. El reiterado uso de la fuerza puso en evidencia la dificultad para arribar a soluciones negociadas. Las tensiones en la concordancia se reproducían en el gobierno y derivaban en crisis que afectaban desde el municipio hasta la gobernación. En 1933, casi a través de un golpe, fue destituido el intendente de La Plata. En 1935, fue obligado a renunciar el gobernador Martínez de Hoz. Mientras los dirigentes del ala liberal, asociados con jefes políticos tradicionales, impulsaron la destitución del expresidente de la Sociedad Rural Argentina, este era apoyado por las agrupaciones nacionalistas que añoraban el corporativismo de Uriburu y por las huestes de Alberto Barceló, el caudillo de Avellaneda, que no necesitaba del fraude para ser proclamado intendente de su distrito. Esto se titula La década infame, su autora, María Dolores Bejar, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de La Plata. Tramas. Yo me recibo en el 75. Un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. ¿Con título o sin título? Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, ahora, la historia. Momentos de la historia argentina en las páginas de la revista Ahora con Nora Maciotti. Nora, ¿podrías describir la importancia que tuvo la revista Ahora en ese interesante panorama editorial de la década de 1930 en nuestro país? Bueno, yo creo que Ahora es una revista realmente importante porque inicia un tipo de lenguaje bastante diferente al que se estaba haciendo hasta ese momento. Ahora va a aparecer en 1935, bisemanal. Ellos le llaman periódico ilustrado. Y la característica principal sería que es un diario popular y a la vez de formación de un pensamiento nacional. El objetivo que ellos se plantean desde el primer número es unificar corrientes, corrientes ideológicas, corrientes de pensamiento que acrecentaran la conciencia nacional. Por eso en ahora van a tener cabida radicales, socialistas, políticos de distintas tendencias, que yo creo que la característica de unificadora de esto sería gente que desenmascare la dependencia, que consolide un pensamiento nacional. La revista Ahora surge en ese sinuoso periodo nacional que se denominó la década infame, que comenzó el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y culminó en 1943. La grave situación política y económica a nivel internacional se inició en octubre de 1929 con la caída de la bolsa en Wall Street y, tiempo después, se complejizó con la Guerra Civil Española, entre otros acontecimientos no menos trascendentes. A nivel nacional, la etapa del fraude electoral, la proscripción del Partido Radical y las constantes concesiones económicas al Reino Unido, sumado al complejo contexto mundial, dejaron a nuestro país en una gran desventaja económica, perjudicando, al mismo tiempo, el plano social. Tramas. Ahora, además, es una publicación que es una tribuna, digamos, para el forjismo, que reflexiona mucho sobre las problemáticas internas del radicalismo que van a dar lugar al forjismo, y además es una publicación que a partir del año 43 apuntala la figura de Perón, apuntala y apoya. El 29 de junio de 1935 nace Forja, la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, en oposición al sistema de elecciones fraudulentas impuesto tras el golpe militar de 1930. Uno de los fines de Forja consistió en impulsar una postura política yrigoyenista que se tradujo en una dura crítica de los gobiernos que asumieron el poder durante esa década infame. Visto a la distancia, Forja se constituyó en el nexo entre los dos grandes movimientos nacionales de nuestro país, el yrigoyenismo y el peronismo. Nora Maciotti es profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del género radioteatral y de los medios de comunicación. Ahora, hay bastantes elementos que la constituyen en una publicación realmente novedosa. En primer lugar, estaría el tono, que es francamente popular y de apertura hacia sectores que antes tal vez no tenían representatividad en los medios. O sea, que de alguna medida amplía la base social de los medios gráficos de ese momento. Esto está ligado a una visión, como podríamos decir, que habla desde el perjudicado, habla desde el asalariado, habla desde el pobre empleado a quien supuestamente va dirigida la publicación. Y toma partido constantemente en los en las notas que saca. Esto no es una actitud meramente afectiva, o sea, de tomar partido por los sectores así más postergados, sino que una de las características de sus notas es que va a trabajar la denuncia social, la denuncia de los monopolios, la denuncia de las de enfermedades, la denuncia de problemáticas muy, muy concretas, pero de manera muy seria, con muchos datos, con muchas estadísticas, aunque sin perder jamás ese tono popular o ese tono de digamos como de que está mostrando una injusticia. Nora, ¿de qué manera estas denuncias son registradas por la revista Ahora? ¿Recordás algún caso particular que haya tenido mayor relevancia? La denuncia que ejerce Ahora, que está presente en la totalidad de las notas, se hace todavía más evidente en las notas seriadas que sacan a lo largo de muchos años. Con esto me estoy refiriendo a notas donde, por ejemplo, se toma la problemática de un lugar. Me acuerdo una que es una serie de 7 notas que se publican a partir del 37, que las escribe Alfredo Varela, sobre la problemática de los mensú en la Mesopotamia, y que se llama "También en la Argentina hay esclavos blancos". Entonces, a lo largo de esas 7 notas, por un lado, toman la problemática y denuncian la situación prácticamente de esclavitud en que trabajaban estas personas. Por otro lado, toman testimonio directo de la gente o cuentan historias, digamos, de diversos mensú que vivieron esa situación de injusticia. El Alto Paraná, uno de los más ricos territorios argentinos, suelo fecundo y pródigo. La yerba mate, el oro verde, ha sido y es fuente de fabulosa riqueza. El río es hoy un camino de civilización y de progreso, pero no siempre ha sido así. Hace unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres boyando. Cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia. Al principio se acercaban algunos curiosos, pero pronto se cansaron de asombrarse. El espectáculo era demasiado conocido y demasiado difícil identificar al muerto. Un día veían partir un barco repleto de mensús. Tiempo después, el infierno verde devolvía una procesión macabra. Llegaba un cadáver boyando, y luego otro, y otro, y otro. Mensúes era la denominación que recibían los trabajadores rurales de las plantaciones de yerba mate. En 1952, Hugo del Carril realizó el mítico film titulado Las aguas bajan turbias, que estuvo basado en la novela El río oscuro, escrita por Alfredo Varela. Las aguas bajan turbias reflejaba la cruda realidad de los mensúes en el norte de nuestro país. También hacen una especie de historia de los obrajes, historia de esta injusticia en el siglo pasado también. También hablan, por ejemplo, sobre problemáticas de salud, de vivienda en la zona, de educación. Mientras que, por otro lado, en otras notas también van a ofrecer, y esto también es característico de muchas otras notas seriadas, posibles y baratas soluciones. O sea que no solamente informan y denuncian, y a veces también, digamos, de manera así sensacionalista, sino que también ofrecen soluciones o muchas veces acuden a medidas que podrían implementarse para que esa situación no se diera. Esta denuncia, este constante estar prestando atención a lo que ocurre en distintos lugares del país, va acompañado a la vez de fotografías. Por ejemplo, en esas notas sobre los obrajes, hay fotos de los vales con que cobraban, hay fotos de las viviendas, hay fotos de los niños donde se ven cuadros así de desnutrición infantil. Yo creo que la característica fundamental de Ahora sería esta denuncia seriada, en la cual toman una zona o toman una problemática y la enfocan desde distintas ópticas, incluso sin la inmediatez de la noticia, sino pudiendo ahondar en esas problemáticas, pudiendo compenetrarse de esas problemáticas y a la vez ofreciendo salidas.